Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, después de varias semanas de ausencia, su servidor, ¿no? Así mis compañeros que estuvieron aquí al pie del cañón, los saludamos en una transmisión más de Comiqueando, y pues aquí nos acompaña en primer lugar el buen Alex, que ahora nos dejaba en suspenso para esta transmisión. ¿Cómo estás, mi Alex? ¿Qué ole? Aquí, tarde, pero sin sueño. Eso es todo. Hay Ya está. algunos ingenieros que quisieran aplicar esa frase, mi Alex. Y por ahí anda también el buen Mai, que anda ahí en sus aposentos, creo que en la San Diego Comic Con, no sé dónde anda el Mai. No, creo que está congelado, me lleva. Ya se congeló. Ya se congeló el Mai, ¿verdad? Ya se nos congeló, creo. Ahorita regresa. Seguro vio por ahí a Todd McFarlane y a Rob Liefeld abrazándose. Y pues empezamos con el buen Isaac, que nos da la. ¿Cómo estás, mi Isaac? Muy bien. Vamos a empezar con las efemérides. Ya saben la Venga. dinámica. Es un día de De ayer, ayer, de de hoy hoy y de y de mañana. mañana. Vale. Vale. Me Escucho escucho eco. eco. No sé si Sí, yo escuchas también bien. escucho eco. A ver si A ver, pueden. a ver. A ver. Antes de Antes de empezar, empezar, para que escuche escuché bien. bien. A ver, A ver, ya. No, ya todavía escuché. escucho. Todavía Todavía escucha. escucha. A ver, es que es el mic, que no. Ok. Que nos acaba de abandonar, maldita la Creo cosa. que ya quedó. A ver. Vamos a empezar el 20 de julio de 1912. Nace John Leti. Él era un ilustrador de las revistas pulp de los años 30. Y en cómic ilustró al Agente Secreto X-9. Y en los años 50 ilustró Tarzán. Y también a Tom Corbett, Cadete Espacial, Flash Gordon. Y a los 70 estuvo en DC Comics con el Sargento Rock. Se retira por ahí de 1985 y fallece en 1991 el señor John Leti. En 1932, también el 20 de julio, nace Dick Giordano, dibujante de la Charlton y de DC Comics. Fue también editor de DC Comics. Además de dibujar vaya, fue una gran leyenda en el mundo de los cómics, especialmente de superhéroes. También estuvo entintando y yo lo ubico perfectamente con Neal Adams, esa dupla. Bueno, un buen trabajo, creo yo. Y Y un lamentablemente. Barney también, ¿no? Ajá. En Man of Steel, excelente, bien. Yo creo que no hay quien haya pintado a Barney como Giordano. Giordano, exacto. Creo que también era un buen dibujante, pero bueno, lamentablemente muere en el año 2010, señor Dick Giordano. 1961, también un 20 de julio, muere a los 59 años Wilson McCoy. Él fue el segundo artista en darle vida al fantasma, aquel personaje de la jungla. Era como una figura protectora de la selva, de la jungla. Y era una especie de ser inmortal, ¿no? Los nativos creían que era inmortal, pero bueno, resulta que era el manto del fantasma era heredado de padre a hijo por muchas generaciones. También este señor McCoy fue aventurero y viajero, documentaba viajes a África y lamentablemente muere debido a un viaje que hizo al Congo, al contraer una enfermedad extraña. En fin. 1969 nace, el 20 de julio nace Drew Hayes. Él fue dibujante y creador del cómic Poison Ivy. La verdad nunca leí este cómic de Sirius, pero fue muy famoso en los 90s, 80s, 90s, porque él era como del grupo de autores independientes que tuvieron mucha mucha fama, digamos, ¿no? Con este Cerebus, Dave Sim, también con el Señor del Cuervo. O sea, ese tipo de cómics tuvieron mucha relevancia en esos años. Y el señor Drew Hayes también era muy popular entonces. lamentablemente muere a los 37 años de un ataque cardíaco en 1995. Sí, fue de volada y sí. este de Poison Elves era cómica a la par de, ay, este de Joseph Lister, no me acuerdo cómo se llamaba, y de repente se fue, ¿no? Y resulta que este señor falleció muy intempestivamente. ¿A qué edad? 37 años de un ataque cardíaco debido a su sobrepeso. Sí. Sí, ni modo. Bueno. También el 20 de julio de 1975 se publica la última tira cómica del cómic de Walt Kelly, Pogo, este personaje que bueno, Walt Kelly fue dibujante de Disney por mucho tiempo, salió de Disney y hizo su personaje Pogo, que bueno, tiene una amplia colección de historietas, desde 1954 hasta 1975, dos décadas prácticamente de este personaje. En 1995, el 20 de julio, también muere a los 29 años George Caragón. Él fue escritor y editor de la revista Penthouse Comics. También, yo recuerdo que en Valiant escribió varios cómics de esos de Nintendo. Valiant tenía la licencia y escribió Zelda, escribió Mario Bros., Punch Out. En Marvel escribió algunos Fantastic Four allá en los 90s principios. Pero fue principalmente editor de la Penthouse Comics. Ahí vemos, bueno, él tuvo mucha interacción con autores europeos, Miro Manara, Moebius, vaya, muy muy joven. Lamentablemente queda en quiebra esta editorial y pues queda con muchas deudas el señor y toma la decisión de suicidarse de una manera muy muy fue una noticia muy sonada porque se aventó desde un edificio y abajo cayó en un evento público, había una boda o algo así, y cayó ahí en una mesa de banquete. Entonces fue una escena muy muy pesada. Fue en 1995, el señor George Caragón decidió quitarse la vida debido a esas deudas que tenía. En el 2003, el 20 de julio, muere William Wolfolk. Él era escritor de la Edad de Oro, y principalmente en Capitán América, cuando era Timely, escribía Submariner también, y especialmente, prácticamente su carrera fue en Capitán Marvel, ¿no? Y ya para finalizar su carrera, escribe un poco de Archie allá en los años 70, y lamentablemente fallece el señor William Wolfolk a los 85 años en el año 2003. 86 años, perdón. 21 de julio de 1943, un día como hoy, nace Romeo Tangal. Él era de esos artistas filipinos, americanos. Que bueno, yo lo recuerdo perfectamente en Teen Titans, también en los 80s. Teen Titans estuvo con Capitán Atom, Eterna Verde estuvo también un ratito, Omega Men también allá en los 80s. Vaya, el señor estuvo en muchas cabeceras de DC, pero era como trabajitos, ¿no? O sea, no tuvo una corrida tan grande, a excepción de las que les comento, de Teen Titans y Green Lantern. Y en Marvel también trabajó en Fantastic Four, ahí en los 80s, finales. Y yo lo ubico perfectamente en Marvel con la adaptación de la película Laberinto, esa película de 86. Jennifer Connelly y con este cantante, ¿cómo se llamaba? David Bowie. Bowie. David Bowie. Era Bowie, él era el malo, ¿no? El Rey Goblin. Y bueno, él hizo la adaptación a cómic de esa película, totalmente. En el 48, también un día como hoy, nace Gary Trudeau, este autor canadiense, creador de la tira cómica Doonesbury. La verdad yo no he leído Doonesbury, pero vaya, en todo libro que hablan de tiras cómicas, la marcan como una de las básicas y más importantes en la historia de Estados Unidos, por sus temas, cómo abordaba los temas políticos de ese país. creo que por eso no es tan conocida en América Latina, porque pues es muy como local, ¿no? Es muy regional. Y pues no, la verdad no conozco nada de Doonesbury, pero bueno, es tan famoso este hombre que se le recuerda mucho su trayectoria. En 1966 nace Bill Knapp. Él era colaborador con Harvey Pickard en American Splendor, empezó ahí. Después se fue a las editoriales Caliber, DC, Malibu. Ahí también hizo para Now, la editorial Now, el Green Hornet, el avispón verde. Y el último cómic que ubico de este señor, de Bill Knapp, es una biografía de un soldado inglés, un líder inglés que estuvo en la resistencia francesa por la invasión nazi. Esto lo publicó en el 2007, se llama A Turn in the Side. Y después de eso, ella se dedicó al arte de galerías, ¿no? Él expone en galerías y vende arte en acuarela y esas técnicas. En 1966 también, ese mismo día, nace Lars Fisk. Este es un historietista noruego que, bueno, prácticamente no, o sea, es muy popular en Noruega, pero en inglés tiene un par de trabajos publicados al inglés. Se llama Olaf G. Es una biografía de otro maestro de cómic noruego. Ya lo conocen. Se llama Olaf Wolverson. La verdad no conozco esta obra, pero sí ubico que la publicaron en inglés. Y lo que sí ubico de él es un cómic que se llama No Comprendo Comics. Así se llama en español. No Comprendo Comics, pero está en inglés. Editado por Fantagraphics, que es una especie de conjunto de tiras cómicas del señor Lars Fisk. En 1972, también un día como hoy, nace Gary Witta. Él es diseñador de videojuegos, escritor, y bueno, yo lo ubico perfectamente porque fue el que escribió el guión de la película Rogue One de Star Wars. Creo yo que una de las mejores películas de la franquicia. También escribió en la película del libro de Eli, la verdad no sé cómo lo pusieron en español, pero muy malita. Después de La Tierra, con Will Smith, también escribió ese guión y pues, también es muy malita. Y en cómics tiene un personaje llamado Muerte Junior, Dirt Junior, y escribió en un cómic especial de Joker 80 aniversario, un par de historias en ese especial de DC. Y en videojuegos, pues, se ha dedicado en Gears of War y es el líder en la creación del videojuego de Walking Dead, que creo que tiene muy buenas críticas. El 22 de julio, un día como mañana, pero de 1896, nace Alain Saint-Organ. Saint-Organ es un historietista francés, lo consideran como el padre de la historieta francesa. Y su trabajo más conocido es Sig y Pug, y otro título que se llama Greg. En inglés, únicamente ubico el título de Greg, no he visto algo de Sig y Pug, pero bueno, es una especie de cómic tipo Tintín, así de aventureros. Y bueno, este señor, Alain Saint-Organ, muere en 1974. En 1941, el 22 de julio, nace Bob Both. Ese artista underground es creador de esos personajes en Chick Wizard. Participó ahí con Baskin, el animador Ralph Baskin, en la adaptación del Señor de los Anillos, ahí con el diseño de los personajes, de imagen, perdón. Y el señor Both muere a los 33 años por una autoasfixia que se infligió al ejercer su sexualidad, ¿no? Él era así muy, un poco loquillo y entre bisexual, no sé, su definición era un poco rara, pero bueno, fallece accidentalmente por esta actividad que lleva. En 1962, un día como mañana, nació Shin Kibayashi. Este es un mangaka, la verdad, yo no conozco nada de este autor, pero hay unas obras que fueron publicadas muy populares de él que se llaman Psychometer. El otro es Eiji Kadachi Case Files y Drops of God. La verdad, no conozco trabajo de este señor, pero supongo que habrá alguien que sí lo haya hecho. En español creo que nada más ha publicado dos obras. Y Netflix está trabajando una adaptación de una de sus obras. Es lo que tengo entendido. Y para finalizar, el 22 de julio de 1986 muere el señor Floyd Gottfredson. Él fue dibujante de Mickey Mouse, de las tiras cómicas de Mickey Mouse. Él es el que definió el estilo de Mickey Mouse, ¿no? Es como Carl Barks definió al del Pato Donald, el tío Rico McPato. Pues el señor Floyd Gottfredson es el que todos los fanáticos de Disney les encantaba el dibujo de Mickey Mouse por parte de este autor. Y bueno, lamentablemente muere a los 81 años en el año del 86. Esas son todas las efemérides. Muy bien, y muchas gracias. Este último don que mencionaste es el que es de los, vamos, es de los primeros del cómic que le da el parecido a lo que sería luego la animación. No, el de hecho de hablas de Gottfredson, ¿no? De Mickey Mouse. Uh-huh. O sea, la animación originalmente era con este Disney directamente, ¿no? Le dio el personaje. Sí. Pero este Gottfredson le dio ese nuevo diseño, ¿no? Que ha durado hasta la fecha. O sea, ya va a tener ciertas actualizaciones, pero exactamente. Él rediseñó a Mickey Mouse. Y vaya, hasta la fecha sí. Que fue a partir del cómic y después ese estilo se trasladó a la animación. Es a lo que me refería. A la animación. Ok, está bien. Sí, es él. Perdón. Mil gracias. ¿Qué tenemos, el May? Me estoy atendiendo un cliente. Perdón. Moviéndome de poste en poste, porque pues, todos dicen, aquí estuvo el Choc, pues no hay nada libre aquí en la calle. Apartado para el Choc. Sí. Y hasta con tabla de tarifa y todo, ¿no? Está cañón. Estás transmitiendo desde la San Diego Comic Con, ¿verdad, Ismael? No, bueno, fuera. Estoy acá en la Santa Condesa Comic Con. Ok, venga. No sé, Alex, si tú traigas algo. Tres noticias, porque ya vi ahí al Choc retiquetando sus cómics. Ya déjalo que se enfríe, por lo menos. Ya le está cambiando el precio, qué mala. Sí. El dólar. Todo tiene que ver con el dólar. Firmado. Ya, güey. Se les avisa que el próximo sábado en el Rock Show aumento de precio. Es correcto. Sí, los que buscan. No, pero sí es una triste noticia, Alex. No, sí. Si quieren comentarla, porque la verdad es que hoy se anunció el fallecimiento del escritor Alan Grant a los 73 años. 73. 83, ¿no? No, sí. 73. 7-3. Ok, 73, perdón. Según yo, sí, 7-3. Sí. Pues ahora sí que, pues, ¿qué podemos decir de él? Porque realmente redefinió muchos, como escritor, pues a muchos personajes. A Batman, a Lobo, al juez Dredd, etcétera, etcétera, ¿no? Vino un par de veces a la Mole, aquí a México. Acostumbraba a varias convenciones. Y la verdad es que, pues, muy buena persona, la verdad, siempre bien, bien amable, muy tranquilo. Y en los 70s y principios de los 80s fue editor de 2000 AD, ¿no? Donde estuvo trabajando con todo esto del Judge Dredd y Black Hawk y varios ahí cómics de ese estilo. Esa es la camada de escritores y dibujantes de los mil AD que emigran a Estados Unidos, ¿no? Y como que de ahí ahora sí que vienen a poner estilo un poco ahí a los cómics junto con ay, ¿cómo se llaman? Ahí lo estamos viendo en pantalla. Simon Beasley con este ay, ¿cómo se llama? Pero sí, vamos, autores, escritores y dibujantes, ¿no? Alan Grant es parte de esa ola de ingleses que viene a ser básicamente a DC, ¿no? Isaac. Pues, o sea, sí, como dices, o sea, es de los escritores que trajeron como que la rudeza a los cómics, ¿no? O sea, un estilo muy burdo que es derivado del punk inglés, ¿no? Esa tendencia, todo era agresivo, era violento, el estilo hooligan, ¿no? Y que estaba en la música, estaba en la televisión, cine, y bueno, los cómics obviamente. Y ellos lo traen a América, ¿no? Ellos lo traen y vaya, fue una explosión, una invasión total en estilo, redefinido, como comentaban a varios personajes. Y bueno, yo lo recuerdo con mucho cariño con el juez Dredd, la verdad, muy buenos cómics de él. Y de Lobo también, cuando nadie apostaba por ese personaje, pues él lo redefinió, ¿no? Lo planteó como una especie de pues de maldito. y bueno, muy ad hoc al estilo que proliferaba ya en los 80s, finales de 80s y principios de los 90s. Y bueno, lamentablemente pues fallece, la verdad no se sabe de qué. La verdad no sabía que estaba enfermo, no había noticias de que estuviera padeciendo algo. Parece que fue algo pues así de pronto, ¿no? Entonces, pues ni modo, ni hablar. A leer sus cómics, pues, a recordarlo. Es correcto. Alex. Pues sí, la verdad es que es una pena. Todavía, sí, como dicen, no han avisado de qué fue o por qué, pero sí, léanlo. Lo último que supe que hizo fue un cómic sobre el COVID-19, por ahí local, muy local en Inglaterra, creo. Entonces, por ahí cuando, hace como un año o dos. Tú lo viste en el 2020, ¿no, Alex? Cuando vino al... Sí, en el 20 vino a la Mole. ¿Qué te firmó? Presume. Ah, no, pues ahorita no. Necesito buscarlo en mi bodega, entonces, Como la de Isaac, ¿no? Como la de Isaac. Pero, tres cajas ahí de pilas, bodega. Sí, las mías comparadas con las 2000 tuyas, seguramente. Tres, cuatro cajas ahí de cartón, todo. No, la cartón. Verdad, el último Arkham de Batman. El último Arkham de Batman con. Pero en las dos versiones, tanto el de Editorial Beat como el de como el original en inglés. Entonces, sí, y la verdad, qué bueno que en aquel entonces las de Beat ya eran, bueno, que el último Arkham ya lo sacaron en edición completa así grande, porque si no, si se lo hubiera enseñado así muy chiquito, quién sabe si le hubiera gustado. No creo, porque ya de por sí la de Beat traducida, pues bueno, pero se pierde bastante. Y fíjate que en esa serie es Shadow of the Bat, si no mal recuerdo, ¿vale? Ajá, fue el primero. Sí, en el número, casualmente en el número, es el 8 o el 9, trabaja con alguien que igual nos acaba de dejar, que es Tim Sale. Hace un one shot de dos partes, de Misfit, se llamó ese arquito, es el 8 o el 9, y los dos nos dejaron este año, Alan Grant y Tim Sale. Está interesante el dato. Bueno. Y si te pudo firmar en el. Es que ya el video era papel, en la portada era como que brillosa, ¿no? O sea. Plastificada, pero sí. Sí, pegó. Ah, bueno. Uh-huh. Sí, sin bronca. La verdad es que creo que ya traen ellos marcadores especiales y que es todo terreno. Agarran, ok. Uh-huh. La siguiente noticia. Se está comentando que Elden Henson ya firmó contrato con Marvel Studios para regresar como Foggy en la serie, en sus próximas series de televisión. Ahora sí que, como va a salir en Echo, pues en una de esas, Foggy también sale en esta serie. La verdad es que el chavo lo hizo muy bien, ¿eh? O sea, de una de las películas favoritas de Isaac, que es la versión de Ben Affleck, la hace el mismo Jon Favreau como Foggy. Pero este chavo, muy bien, ¿eh? Me convence más que Jon Favreau, y le queda el personaje al puro tiro. ¿Tú cómo la ves, Alex? No, muy bueno, ¿eh? No soy fan de Daredevil, pero... Pero él, pero que también regrese, ¿qué? Deborah Angul. Deborah Angul. Sí, como no, la de True Blood. Yo ya más de por True Blood, en realidad. Foggy, ¿qué? Que regrese la chava. Es correcto. Venga. Sí, muy buen actor, pero bueno, a la noticia que sigue. Continuando con la línea editorial. Dua Lipa, hay un insider de Oxmoa que dice, bueno, él fue el primero que dijo que Lady Gaga estaba siendo casteada como Harley Quinn. Entonces ahora está diciendo que Dua Lipa está en conversaciones con DC Comics para una película de DC. Por ahí dicen que puede ser para el papel de Satana. Satana Satara. Exacto, entonces si no la ubican es porque ya no se cuecen al primer hervor, pero conviene escucharles su música a esta chica. Okay, ¿te gustaría verla ahí de Satana, mi estimado? Da el gatazo, la verdad es que ya han salido por ahí algunos fanfics, algunas imágenes. Photoshops y todo eso, y sí, da el gatazo muy bien. Ok, muy bien. ¿Qué otra cosa, Alex? Ya sería todo, entonces. Venga, el May. Pues bueno, eso es todo por hoy, muchas gracias por acompañarnos. Vine, sale, suéltalas. Pues ya que sacamos porque está el May. Para empezar, antes de que yo empiece a aventar calabazas por todos lados, ¿ya viste Thor, Choc, o todavía no ves Thor? No, todavía. No, todavía, el mal. ¿Alguno de aquí ya vio esa película? No he ido. Hijo. Alex. No, tampoco, hasta que salga en Disney Plus. ¿En la matiné de Canal 5? Porque ni eso pienso pagar. No, bueno, sale. Ya terminó, ya no le ha ido bien a la película, ha tenido muchas, bueno, la base de fans está contenta con lo que vieron, pero pues la taquilla dice otra cosa, ¿no? Y entre esa taquilla los cuento a ustedes tres. Entonces, vámonos a la siguiente, que también, la siguiente también es de Thor. Te saluda la porra, Choco. Mira, ese Marcos Israel. Ya lo vi. Ese muchacho. Bueno, aquí comentarles que, si no han visto la película, les voy a... De spoilers, ¿no? Ya pasaron casi dos semanas de esto, ¿no? Sí, pues sí. El origen de Gore no es el del cómic. Es totalmente diferente. En el cómic se le ve más sufrido, se entiende por qué odia a los dioses, ¿no? Le meten más sabor, que el director no pudo meterle en la escena donde se hace el malo de la película, ¿no? A mí no me convenció, entonces ahí les pongo el recuadro del cómic en donde se hace malo, ¿no? Y este slide también trae las cuatro películas que tiene Thor como personaje independiente. Es el único personaje de Marvel que tiene cuatro películas. Ni siquiera Iron Man. y bajita la mano ha salido en 9 como Thor. Sí, la anterior están todas las películas en donde participó. Entonces, el personaje pues ha aportado mucho, ¿no? A esto que es el universo Marvel. Pero bueno, pues sigamos con la siguiente diapositiva. Para los que no sepan, la actriz que interpreta a Mighty Thor realmente tiene un doctorado, realmente es científica y realmente estudió esta mujer, Natalie Portman, ¿no? Es de los pocos casos de Hollywood donde científicos entran a hacer algún papel, ¿no? Ya habíamos visto esto en la teoría del Big Bang, con algunos de los participantes de la teoría del Big Bang, que realmente tenían un doctorado, ¿no? Pero bueno, ahí están las imágenes promocionales de Thor y de Mighty Thor. Ojalá puedan ver la película. A mí sí me genera duda el Mike, porque ella salió hablando pestes en Thor 2, ¿no? Ella salió hablando pestes de que ya no regresaba y todo, y a la mera hora, ¿qué onda? Pues es que si te agarran a cachetadas con billete, pues ¿cómo no vas a regresar, Choc? Sí, pero que no le hagan, ¿no? Eso y tus condiciones, ¿no? Que no me vea, que quiero estar sola, esto para mí, esto para allá y ya, ¿no? Ok. Se enojó también que porque habían cambiado de directora. Uh-huh. Que la habían quitado. Sí, sí, sí. ¿Para la segunda? Para la tercera. La tercera. Ah, ok. No sabía eso. Que quitaron a la directora, ya no siguió el... La quitaron para la tercera y metieron a Taika Waititi, creo. Que hasta la quería contratar para Star Wars. Sí. Pero bueno, vámonos, la que sigue. Porque de Thor, pues Thor. Se viene Axo Matsuri, que es una exposición en el Centro Cultural Futurama. 29, 30, 31 de julio. Trae como estandarte a Trino, ¿no? Van a estar ahí, va a estar ahí firmando autógrafos, dibujando y demás, en el Centro Cultural Futurama. Es de los pocos eventos que se están haciendo ahorita en el norte. Hay para que se aparten la fecha. Es la próxima semana, el fin de semana de la próxima semana. Vámonos, la que sigue. Oigan, Mar, ahí en el Futurama iba a haber una Star Wars. ¿Ya no se ha sabido nada? Ya fue. ¿Ah, ya fue? Maravilla. Ya, desafortunadamente pues no estás presente cuando esas cosas pasan. Se notifica aquí delante de todos y pues ya sabes. Ok. No te preocupes, a la siguiente te mando un mail con la información correspondiente. Me parece muy bien. Ahí. Monstruo del Mar ya se estrenó en Netflix. No sé si ya la vieron. No. Se la recomiendo para que la vean con sus chavos, está muy buena, y aquí también vemos una niña, tipo princesa Leia, pero esta tiene más razón de ser, ¿no? Monstruo del Mar, está buena, la verdad es que es Kaijus con Cómo Entrenar a tu Dragón y otras cosas, ¿no? De ahí nos vamos a la de Bubich, que es una serie de adolescente que realmente no vale la pena ver. Por favor, manténganse alejada de esta serie. Son dos adolescentes que están por pasar a la preparatoria y a una de ellas la matan con un venado. Y entonces queda como fantasma. Pero como fantasma trata de resolver el por qué murió y algunas cosas que pasaron en ese día que murió. La verdad es que muy, muy sosa y muy lenta. Y no levantó buena crítica. Ubich. Muy bien. Vámonos, la que sigue. Viene el 4 de septiembre, el primer salón Joe.com MX. Es la primera exhibición de los clubs de coleccionistas de G.I. Joe en México, en la ciudad. Ya se había reunido el club en otros estados, pero es la primera vez que lo hacen aquí en Ciudad de México. Va a ser ahí en Santa María de la Ribera. Y pues ahí estaremos tomando fotografías y teniéndolos al pendiente de qué está pasando por ahí. Junto con esta está El Hombre Perfecto. Si tienen ganas de ver algo alemán, serio, de ficción, con androides. El Hombre Perfecto es la película que tienen que ver. Está muy, muy buena. Es además de que trata la parte de la ficción y los autómatas, trae la parte de pensar en la soledad, ya que los alemanes pues son gente que no les gusta interactuar, son muy solitarios, ¿no? Y así solitarios se vuelven viejos y demás, ¿no? Entonces, muy muy buena la película para reflexionar, y ahorita está en cine, esta está en cine, El Hombre Perfecto. O sea, ¿esa es nueva? Sí, no nueva, salió en el 2021 y ganó, me parece, en Cannes, y ya la sacaron a cine comercial. Es que era lo que te iba a decir, me suena que ya la había escuchado o visto en algún lado anunciada. Sí, estaba anunciada como ganadora, pero esta película está ahorita en el cine de manera comercial y en México, ¿no? Está buena, está muy interesante. Sí, ya, de hecho la tengo anotada en mi recomendación para mis clases, porque okay. habla de robótica, pero la ética del uso de la robótica, ¿no? Ok. Vámonos, a la que sigue. Day Shift o turno de día. Híjole, a mí me dio entre cosa, recuerdo y demás. ¿Te acuerdas, Chuck, de esa película de monstruos rusa de Night Shift? No, el Mike. Es una película de vampiros y monstruos rusos. La película es rusa, que tiene tres secuelas. Night Shift, Day Shift y tres partes. Dos, no sé qué, ¿no? Y ahora Netflix se va a aventar una con Jamie Foxx, donde matan vampiros para sobrevivir. Pero no porque estemos en peligro, sino porque Jamie Foxx quiere juntar una lana. Entonces mata vampiros para juntar una lana. Ahí viene Sandman, ya está por estrenarse. Y bueno, pues hemos estado viendo escenas y cameos que liberan con los artefactos de la serie, ¿no? Incluso Neil Gaiman salió a decir que estaba muy muy bien la serie, que prefería haber hecho serie y no una película de Sandman. Obvio, bueno. Vamos a ver si es cierto. Está dejando. Porque para gusto de Isaac, dice Netflix allá abajo, mira, con letitas rojas dice Netflix. Pero bueno. Ya están firmando la sentencia. Ya saliendo Betty la fea, ya están firmando la sentencia. ¿O no, Isaac? Ok. Vámonos a la vida. Vámonos a la que sigue. Ya estoy viendo cómo barter las redes. Ok, salen las nominaciones a los premios Emmy, y estas son las nominaciones de Disney a los Emmy: Loki, Boba Fett, What If, Moon Knight, Hawkeye, Chip y Dale y Visions. No, ahí para mi gusto hay dos o tres series que no merecerían estar. No sé, contra qué. Yo creo que están compitiendo entre ellas, ¿no? Pero Hawkeye y Boba Fett nada más porque salió el Rancor, que si no, bueno. Ah, y el Mandaloriano, ¿no? Ajá. Y Chip y Dale, bueno, Visions ni se diga, nada más por ese primer capítulo del Ronin, se sabe, pero el resto no. Que voy a la mitad del libro y bueno, luego les platico. Pues que en una de esas ya los Emmy son como, casi como los los Eisner, ¿no? Nominado por la película donde sale una ardilla animada para ser ganador, ¿no? Sí, de hecho. Ah, Chip y Dale. Ya. Casi, casi. ¿No? Entonces, en una de esas, nominada, serie de superhéroes en caricatura que representa universos alternativos. Sí, sí, sí, sí, ya amoldada a la serie, ¿no? O sea, sí. Pero bueno, ahí está, vamos a ver cómo les va, y cuando tengamos esas premiaciones aquí les notificaremos y le mandaremos un memo a Choc por si no viene al programa. Ok, la. Ya, gracias, Vero Fersal, Loki. Sí, Loki se salva, por eso no la mencioné, pero las otras, ¡ay! Bueno, A ver cómo les va. Vámonos, la que no sigue. ¿No le gustó What If, Eli? Sí, no me quejé, no la critiqué, sí está buena. Moon Knight. También. Y si hubieran puesto aquí a Miss Marvel, híjole, ahí sí, cuelgo y me voy, ¿eh? No, eso le toca el otro año. Exacto. Ese es el siguiente año, mira. El día de ese programa donde nominen, no cuenten conmigo. No, ni más, no, le va a tocar darla como ganadora. Sí, ok, vámonos, la que sigue. Ahí está. ¿Se va a pedir la liga? Para ver las pelis y la serie, que ni le diga. Se las paso, Marcos Arrael, le paso un lugar donde descargar la película. ¿Y sabes qué hace el Choc? ¿Trabajar? Está el copete de archivos, que no, Choc. Dile que no. Es correcto. Pero bueno. Samaritano. Se anuncia Samaritano, con Sylvester Stallone, su siguiente película de superhéroes, porque él ya había hecho superhéroe. Y este es el póster de la película, ¿no? Samaritan, va para Prime Video. Kung Fu Panda, me dice que trabaja. Sí, efectivamente, si vieras cuando lo visita uno en su oficina lo que hace, pero bueno, eso luego te lo platico, Marcos Arrael. Y no es el único, mira. Sí, Ibero Fersal, ¿el Chuck hace algo? ¿Qué te sabe el Chuck? Nomás retiqueta cómics. Ok, Kung Fu Panda. Ya me chuté la serie completa de Kung Fu Panda. La historia está buena. Lo único que no me gusta es que me lo bajan, me lo degradan. Ya no es el Caballero Dragón. Ya no tiene a su Shifu, ya no tiene a los otros guerreros. Y ahora conoce a esta osa, que es una osa inglesa, caballera de Inglaterra. Fuera de eso, la historia está interesante, muy muy interesante, y queda para segunda temporada. Pero entonces, ¿por qué ya no es Caballero Dragón? ¿Será después o será antes o qué? No, trae el título de Caballero Dragón y algo pasa en el primer capítulo que es tan horrible que le quitan el título. ¿De plano? Sí. O sea, ese es en el transcurso de la serie. Ajá, sí. Maldita la cosa. Ok, y en el primer capítulo. Sí, los guionistas, lo que pasa es, Vero Fersal, yo creo que los guionistas quieren adaptar la serie a trabajarla a las nuevas generaciones, a los nuevos gustos, dejar atrás lo viejo para hacer nuevos arcos, nuevos personajes, nuevas historias. Por eso es que son esos cambios. Pero fuera de eso, la historia se sostiene, ¿eh? Es el tonto, torpe, que siempre hemos conocido y que se parece a Harry Potter, que resuelve todo por chiripa, ¿no? Ok. Que si es Caballero Dragón, se va a quedar ciego por la medusa. Ok. Aguas. Ok. Vámonos a la siguiente. Tenemos el primer tráiler de The Monsters. Se viene la primera propuesta de este señor, se me fue, Rob Zombie, sobre esta serie antigua de ciencia de monstruos, ¿no? Y la verdad es que está interesante. Alejandro apostaba porque fuera una comedia, y sí, efectivamente va a ser una comedia, ¿no? A color, ya no es en blanco y negro, es a color. Y ahí están los personajes, y se ve que está en tiempos modernos y demás. Entonces, me tocó hacer la traducción de este tráiler, y por ahí vienen varios chistes con referencia a películas clásicas de terror. Pero a ver si las traducen o si las tropicalizan a México. Ay, con Omar Chaparro, ojalá. Sí te creo. Pero bueno, ahí está, ¿no? Están los monsters. La historia va de que Herman y Lily se van a conocer. No se conocen y apenas se van a conocer. Ella está buscando un hombre para casarse, y de repente conoce a Herman. pero el abuelo pues no lo quiere, porque pues el otro es muy loco, ¿no? Okay. Pero ella pues, solo tiene ojos para él. Es precuela, ¿no? De la serie, supuestamente. Ajá. Está interesante. Vamos a ver si le da a Rob Zombie. Muy bien. Bueno. Vámonos, la que sigue. Pues a ver si explican por qué el hijo le salió como niño lobo. La siguiente, compartimos una traducción de este corto que está basado en el cómic de la Ronin. Muy interesante, los efectos muy buenos. La historia es un pedazo del cómic donde la tortuga que sobrevive se pregunta por qué le tocó esa misión y por qué está ahí sufriendo, ¿no? Que lo dejaron solo y no puede con las cosas. Pero refleja una parte de la historia, ¿no? Porque en alguna parte de este corto la tortuga comete harakiri, se suicida, ¿no? Pero, pues igual, eso también pasa en el cómic, ¿no? Para los que no leyeron la Ronin, es la última historia interesante de las tortugas ninja. ¿Sí llegaste a ver el corto, Choc? No, cuando, ahora sí que cuando lo vi ya no lo pude reproducir al momento, y de hecho sí, no lo puedo ver. Ya. La tortuga está muy bien hecha. Y le trae ahí, por ejemplo, está la rata, pero pues ya sabemos que no hay rata, ¿no? La rata está muerta, igual que las otras tortugas. Y y él es el sobreviviente, tiene las armas de sus hermanos y pues tiene que hacer la venganza con ellas, ¿no? Está bueno, el corto está muy, muy interesante. Y ese es fanfilm, ¿no? Sí, es un fanfilm. De esos que nos gustan acá en Comiqueando. Míralo, ahí está completita la tortuga, el Ronin. Lástima que pues no podemos tener este tipo de animaciones, ¿no? Es correcto. Pero bueno, muy bien. Pues véanlo, está traducido ahí en Comiqueando, si ustedes quieren verlo, está el corto en español y por ahí viene la liga del corto en inglés. Vámonos, la que sigue. Pues es que sale muy caro hacer este tipo de animaciones ya para... Sí, eso lo hace un fan, imagínate que no podría ser un estudio. No, muchacho, no. La siguiente es una película que se llama Bodies, Bodies, Bodies. Y es una película de un matón que mata adolescentes. En este caso es un grupo de youtubers. Está hecha por el estudio A24 y sale este actor que salió con el King Shark y en el Escuadrón Suicida. Uno que es muy delgado, él. Ha hecho varias series cómicas, pero tiene un humor gringo, demasiado gringo. Y la historia, la crítica dice que está buena porque están cambiando el estilo de matar. Del asesino de adolescentes, ¿no? Bodies, Bodies, Bodies, va a salir en cine, ¿no? Háganos caso, ya ven que esa película de todo al mismo tiempo y en el mismo lugar, le fue bastante bien, ¿no? Y por acá se las recomendamos primero. Entonces esta primero va al cine y después a ver a qué plataforma, ¿no? Así es, Bodies, Bodies, Bodies. ¿Llegará a ver Netflix el Mike? Esta va para otras plataformas. A24 ha estado sacando sus productos en HBO y en Amazon. Ok. Vámonos, la que sigue. Creo que una sale en Euphoria, ¿no? O algo así. Sí, hay varios artistas, artistas y artistas conocidos, pero pues ya no son de nuestra rodada, entonces no los identifico. Vale. Ok. Pero esta sí la identifico. La serie de Primal se estrenó el día de hoy en Adult Swim. Ya vimos el primer capítulo, son dos, liberaron dos capítulos. Y ustedes pueden ver Comiqueando el avance del primer corto. El primer corto del primer capítulo es este que está transmitiendo Alex. Él quiere ir a rescatar a la mujer que le quitaron de enfrente y está nadando, ¿no? Desesperadamente por alcanzarla. Se pone interesante, no sobra sangre, no sobra violencia, muy muy buena la serie. Primal, segunda temporada. ¿No? Mañana se estrena en HBO Max, para los que tengan HBO Max ya la van a poder ver mañana, pero vamos de dos en dos, nos la van a dosificar. Ok. Perfecto. Pues vámonos a la que sigue. Primal. Ay, la guarida secreta. Sale este señor Owen Wilson con un traje de Iron Man y con unos chavillos a los que se vuelven superhéroes cuando descubren su identidad secreta. Y entre ellos está su hijo. Esta es una película de Paramount, ¿no? Y pues él no sabe, el hijo no sabe que el papá es superhéroe, pero los villanos que lo persiguen, pues descubren al papá delante del hijo y el hijo pues se asombra y junto con sus amigos se hacen héroes con las herramientas que tiene el papá en la guarida secreta. Nada del otro mundo, niños espías o superespías, ¿cómo se llamaba esa película? Spy Kids. Spy Kids. Del estilo Spy Kids, pero yo sí quiero ver, sale una camioneta, el móvil del héroe aquí es una combi tuneada, quiero verla, me llamó la atención, vamos a ver qué tal, pero pues es del estilo, es para chavos. ¿Esto va para plataforma, verdad, Mike? Paramount, sí, no, nada de cine, para mí ahí va la combi, esa es la combi, mira. Quiero verla de cerca, ¿no? Okay. Y bueno, para ver si me la copio o hacemos un custom con esa combi. Bueno, pues Paramount y Owen Wilson. Listo, vámonos, la que sigue. Esta noticia es para buen Tomás, nuestro amigo Tomás que nos está viendo. Resulta ser que Hasbro acaba de lanzar una iniciativa para que puedas imprimir en tercera dimensión tu rostro y con tu rostro se lo puedas sustituir y colocar a las figuras de acción que tú compres de Hasbro. Compras un G.I. Joe, le puedes poner tu cara. Compras un cazafantasma, le puedes poner tu cara. Compras un Power Ranger, le puedes poner tu cara, ¿no? Esto ha llegado a tal grado que tú puedes bajar, en México todavía no está disponible la aplicación, si se ponen en contacto con nosotros les podemos facilitar la aplicación para digitalizar su rostro, pero está causando escozor, porque resulta ser que una vez que tú le colocas tu cara a la figura pierde valor. ¡Órale! Ya no es coleccionable. ¡Qué loco! Porque trae tu cara... Miedo. Trae tu cara y no trae la cara del Hombre Araña, ¿no? O de Peter Parker, ¿no? Pero imagínate, bueno, cuestan $60, ¿no? Por lo que veo ahí. Sí, cada pieza en 3D, $60. ¿Y la pistola? No, esa no te la escanean. No. Nada más la cara. El chicharito que trae el mono, eso es lo que te toca, Choc. Sí, al menos Hasbro no. Otras, tal vez sí, pero Hasbro es, no. Es una buena área de negocio, lo voy a evaluar. Muy bien. Pero es esto, ¿no? O sea, tú tienes una figura que trae tu rostro o que trae la marca. Trae la marca, trae todo el personaje y de repente le pones tu cara y pues para el único que tiene valor la figura es para ti, ¿no? Ya no lo podrías vender, ¿no? Sí, efectivamente, el arma no la escanean, Cari Saok, ¿no? Yo decía por el 13, pero no manches, estos son de lo peor. Bueno, quien esté interesado, yo le puedo facilitar la aplicación. Ya saben que por obras oscuras del internet podemos adquirirla, pero pues desafortunadamente al hacer el escaneo de la cara tendría que conseguir una impresora 3D para esto, ¿no? El programa de Hasbro lo que hace es imprimirles y regresarles vuelta de correo la impresión de su rostro. Era lo que te iba a decir, o sea, en cualquier momento sí te la puede, más bien uno desde su misma casa con una impresora 3D. Sí, claro. Generarlo. Y de hecho, en este momento lo puedes hacer, o sea, si tú tienes la tecnología, lo puedes hacer. ¿Cuál es el problema? El escáner, de rostro. Esa es la tecnología. El escaneado, ajá. Sí. Y la segunda, imagínate, pues no sé, bueno, no sé, cosplayers o o alguien así por el estilo, que artistas, influencers, YouTuber, etcétera, youtubers, escaneando sus rostros, imprimiéndolos y vendiéndote el Spider-Man con la cara de, no sé, del Chuck. Sí, si fueran esas cosplayers que Chuck vio en León, pues todavía, pero híjoles, con un Wolverine con la cara de David Vadillo, híjole, como que no sé. Eso sí pierde valor, man. Muy bien, vámonos a la que sigue. No, hombre, ya aquí el que nunca resbala me cae de madre, venga. Miss Marvel, ya terminó la serie, híjole, no éramos el target, y eso de que en tu sangre veo una deficiencia y creo que eres mutante, creo que me lo dijeron cuando me fui a hacer mis estudios de la diabetes. ¿Eh? Entonces, pues, o sea, ahora resulta que porque algo viste ya soy mutante, ¿no? Pero bueno, ese es lo único rescatable del final. Ah, no. Se mata con la aparición de esta mención de los mutantes en Miss Marvel, la posibilidad de origen de los inhumanos. Los inhumanos no están siendo considerados, ya que Miss Marvel de origen era una inhumana, ¿no? Que es otra pues categoría de superhéroes dentro del universo Marvel, que tuvieron su oportunidad, no pegaron y pues los quitaron, ¿no? Y finalmente por ahí viene un cameo de la Capitana Marvel, Carol Danvers, y con un traje más justo, con unos vivos menos resaltados, y parece ser que ahora sí, ya ves que en las películas de Miss Marvel se le criticó el físico a la actriz Chuck. Pues ahora se le ve la cinturita entallada, se le resalta el pecho, quién sabe por qué, y bueno. Bendito internet. Ojalá. Pues sí, si pudieron componer a She-Hulk, que no puedan componer a la Capitana, pues yo creo que ya es demasiado, ¿no? Y la mujer, fíjate que no es fea, la mujer no es fea, pero es odiosa, ¿no? Como ella sola. Sí, pero bueno, si ya vieron Miss Marvel, ojalá la hayan disfrutado, arriba los musulmanes no todos son extremistas, ¿no? Y pues desafortunadamente seguimos con la parte de la religión. Uno de las características muy fuertes de los musulmanes pues es su religión. Y acá la critican, en la serie de Miss Marvel la critican, suavemente, pero la critican. A mí no me gustó ese tema, ¿no? La mujer no tiene, por religión, no tiene derecho a ocupar un espacio importante. Pero bueno. Exacto. Sí, Marcos Arrer, con ojos de adolescente. Sí, no con nuestros ojos de 40 años de comiqueros, ¿no? Porque pues ya le conoces las aventuras y no te parece lo que está pasando en la historia. Están hechas para las juventudes, ¿no? Estas series. Muy bien. Pues vámonos a la que sigue. Al final de cuentas, acabas de decir algo, Elma. Yo creo que es la primera serie en la que, generacionalmente hablando, como dice Marcos, que no somos el target, ¿no? Miss Marvel es una heroína de hace, ¿qué te gusta? Unos 10 años, un poquito menos. Kamala Khan que surgió. Ahora sí que apóyame si puedes, el Mike. Creo que es la serie que ha recibido mejor crítica de televisión en general. De Rotten Tomatoes de un 98%, algo así. Y eso a mí me pone a pensar en esta situación que acabas de comentar. Uno, ya no somos el target. Dos, es una vez más el marcar la tendencia de Disney de estarse dirigiendo a cierto tipo de público y como a cierta haciendo cierta idiosincrasia, ¿no? En temas específicos, en este caso de la religión. Entonces, pues aguas, ¿no? Por ahí se pueden meter en una bronca Marvel y puede que no le permitan después el paso tan fácil por esta situación que por ahí sesgadamente está ventilando Marvel, ¿no? Como usted bien lo dice. Sí, de hecho, ahorita acaba de poner este Marcos Arrael el comentario de que está hecho para juventudes, ¿no? Y sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, está muy bien llevada, sí, y está hecha para que los jóvenes no vean a los musulmanes como extremistas, sí. Desafortunadamente, los países y los lugares donde esto se transmite, pues está regido por viejos, ¿no? Viejos con costumbres. Entonces, te puedo asegurar que esto no se va a ver en Medio Oriente. Esto, si Disney hace transmisiones por allá, esto no lo van a ver allá. Está enfocado justo para el mercado americano. Ya, punto, para no entrar en detalle, ¿no? Ok. Listo, perfectísimo. Vámonos, la que sigue. Miss Marvel, disfrútenla. Si no la han visto, véanla. Si están chavos, la van a disfrutar. Si están viejos como nosotros y gordos y panzones como el Chucky y yo, entonces no. Vámonos, la que sigue. Ahí sí, le quedó mal. A mí sí me gustó. Termina la de ver y platicamos. Bueno, ya. La acabo de ver. La semana que entra se entrego ya. Órale, va. ¿En qué capítulo vas? ¿En qué capítulo vas? En el 2, me parece. Ah, bueno. ¿Tú ya la viste, Alex? Ah, bueno. Sí, ya, los 6 capítulos. La verdad es que... Sí, como dicen, me agrada que están representando una comunidad que hasta hace unos cuantos años eran los malos de la película de Rambo. Y entonces ahorita sí, ya la están incluyendo y están representándolos tal vez como, más bien como debe de ser. Incluso, como personas, ¿no? Ajá. No, como no villanos. Como no villanos. Más bien como una cultura rica, porque es una cultura muy rica, ¿no? Y que afortunadamente ha sabido ganarse su lugar en la comunidad gringa, ¿no? Pero que en Hollywood siempre los han representado como los malos, claro. Ajá, como el terrorista, como el que quiere andar nada más peleando y acaparando todo, o como machista opresor, que sí, hasta cierto punto sí lo ha sido. Lo representan. Ajá, pero que no, que ahora ya le dan su nivel de representatividad como personas. Ya está. Muy bien. Pues véanla y termínala de ver, Chucky, platicamos. Baba. Sí, ya dicen que te pongas al corriente. Sí, pues sí. Multa, ahí está, multa, si no multa para el próximo jueves, dice Marcos Arrael. Sí, estamos de acuerdo. Ok. Nos vaya sacando sus cómics favoritos y nos los vaya regalando. La que sigue. Esas fregaderas. Winnie the Pooh, en su versión sangrienta, se liberó ya la licencia de Winnie the Pooh y van a hacer una película de terror de asesinos con Winnie the Pooh y el osito, el porquito, Piglet. Y ajá. Esto el May, no es. Es vamos, no es de disfraces y. O sea, sí es el oso. No, es un enmascarado con la cara del oso. Ya, tanto remedio. Gracias, May. Y está ahí está a un lado nominado el capítulo de Jíbaro de Love, Death and Robots al Emmy como una de las mejores animaciones de este año. Sí. De hecho, ustedes pueden ver el detrás de cámara en Comiqueando y tiene un montón de trabajo atrás ese corto. Sí. La maldita ambición le ganó al exordito. Sí, claro. ¿No? Y vale la pena. Winnie the Pooh lo vamos a ver y véanla. Que a los creadores de Winnie. que no arruinen mi infancia. Estoy de acuerdo con Carizado, que estoy totalmente de acuerdo con esa mujer. No la veas, no la veas, estás en tu libertad de no verla, pero te la voy a conseguir y la voy a publicar en Comiqueando, ya la verás. No la voy a ver. Vámonos, la que sigue. Y sobre todo, fíjate que esta última película con Ewan McGregor no me pareció tan mal, ¿eh? No me pareció tan descabellada, y da mucha coherencia esto del este concepto de Christopher Robin y Winnie the Pooh. Ok, pues vamos a ver cómo se pone esta de matones. Vámonos, a la que sigue. Pues que, y las que faltan, porque con todos los que pierden ya los derechos, todos los personajes que pierden, las que faltan. Tekken, el trailer oficial por Netflix de el juego hecho película, respaldado por Bandai. El corto está muy muy bueno. Si ustedes eran fans de este videojuego de Tekken, está interesante la historia. El anime también está bueno. Entonces, ojalá y no lo echen a perder. No tengo muchas expectativas en este corto. Okay. Ahí está. Netflix, ahí está, película. Sí, Netflix, sí. Película, sí, señor. No, ahí está. Total, acaban de perder 1,000,000 de suscriptores. Y no perdieron más por gracias a Stranger Things. Sí. Pero bueno, véanla. El corto está en Comiqueando en español. Y si no, pues vean el corto en Netflix. Muy interesante. Todos los personajes del videojuego aparecen en el corto. Perfecto. Vámonos, la que sigue. Anuncio parroquial. Toy Fest en Pachuca. Nazul Uribe no ha confirmado que nos va a recibir en donde habita para ir a esta feria en Pachuca. Choc, convéncelo, por favor. Queremos llegar a Pachuca este fin de semana. 13 y 14 de agosto. Y eso es una feria de juguete vintage. Y tenemos el Depredador, el póster del Depredador. Después de este programa subiremos el tráiler de Depredador, el último tráiler que salió. Ya también viene el 5 de agosto en Hulu. Sí, qué buena se ve, Vamos a ver. Muy bien, vámonos a la que sigue. Perdón, que Mike, lo meta. Perdóname una pregunta. Yo lo vi en Star, y dicen que lo van a estrenar el mismo día, ¿será? Primero Hulu, ya te igual un par de días, un solo día, y después se subirá a Star. Sí, lo van a subir a Star. ¿En Star? Okay. Ajá. Pues sí, ¿verdad? Sí. La que era de Disney. Fox, Disney. Era de Fox. Es Fox. Porque ahí tienen todas las películas de Aliens y de Depredador. Entonces lo vi, lo acabo de ver el lunes, creo. Sí, y sí, ya. Que nos había dicho que en Hulu, y así como que, ¿qué onda? O sea, ¿este Hulu puede transitar o si se van las dos o qué onda? Pues se está causando tanta expectativa que la van a subir rápidamente, entonces hay que estar al pendiente. Y se ve chulo, ¿eh? Se ve chulo. El corto. Ya salió en el último corto, ya sale el Depredador sin casco. Uh-huh. No, está bueno, pero bueno, vámonos, la que sigue. Yo ando corto, me estoy quedando sin batería. Ya estamos llegando al final. Justo ahorita, se va a abrir, ya se abrió a las 7 ahorita, la exposición de los niños del basurero, acá en la Condesa, por eso estoy en la calle. Vamos a visitar esta exposición de artistas con obras dedicadas a los Garbage Pail Kids. ¿No? Ahí tenemos una interpretación de las Tortugas Ninja a la Garbage Pail Kids, ¿no? Y pues ya tendrán fotografías y demás, y les haremos nuestra crítica y comentario del evento para ver si vale la pena visitar. Y yo creo que la semana que entra hacemos, hay un miembro de este HH programa que ahí humildemente tiene como 400 tarjetas. Todos son fans, salió que todos son fans de... Es que es así, todos los pobres de este programa somos fans, solo un rico tiene todas las tarjetas. Es correcto, sí, ya sabemos quién le hacía. Preséntenme a esa persona para... Saludos a ese dueño de las tarjetas. Sí, pues sí. Niños del basurero, vámonos, la que sigue, ya estamos terminando. Esta es la película se llama Wife Like o Como Esposa. De nueva cuenta, autómatas, pero esta vez construidos y hechos como acompañantes, con toda la carga sexual que eso implica. Y en algún momento se vuelve una revolución de estos acompañantes o autómatas. ¿No? El corto está muy bueno, se ve interesante la premisa, y pues otra vez, otra película de autómatas, ¿no? Estos más humanos, más más cercanos porque nos acompañan, no nos quieren matar, pero en algún punto en el tiempo se rebelan. ¿Viste Westworld? ¿En sí. HBO? Westworld, sí. Ajá. Es igual. Eso. Es eso, así es. Pero este lo están concentrando en una película. Y y pues la chica me llamó la atención, no la había visto. Es para cine, uno igual. Sí es para cine, Choc, no va a salir en streaming. ¿Qué decías, Isaac? En Black Mirror hay un capítulo igual, o sea, se muere la pareja y lo sustituyen por un androide igual. O sea, algo similar y muy buen capítulo. Muy bueno. Vamos a ver qué tal pira este. Y bueno, creo que Gods and Monsters pasa lo mismo también, Isaac. ¿Que ya viste? Que no me vaya a quedar con los niños del basurero. No, si supieras. Ok, venga. El último anuncio parroquial, FanFest de la sexta edición de Star Wars. Esta es otra, esta no es la de Futurama, Choc, este es allá en el Salón de los Electricistas. Sí. En Coapa. Sí. Y de FanFest, y bueno, esta es, me parece que para agosto también. Entonces ahí vamos acercándonos a las fechas. 31 de julio, FanFest. Okay. Pega justamente con la de Futurama, ¿no? Así es, a ver qué prefieres, si Star Wars o cultura pop, ¿no? ¿De qué cuero salen más correas? Pero bueno, muchachos, eso es todo de mi parte. Yo los corto por la pila y poderles juntar por lo menos unas buenas fotos del evento. ¿Ah? Ahí viene, May. Gusto Miguel, verlos. Gracias. El May, gracias por todo. Nos vemos. Bye. Bueno, ahora sí que después el May, vamos a empezar el programa. Ahora sí viene lo bueno. Sí, ahora sí viene lo bueno. Esta explosión de los garbage, no dijo cuánto tiempo dura, ¿va? Un mes. Va a durar un mes. Uh-huh. Ok, pues hay que ir a verla y a presumir las colecciones que tiene ahí la gente pudiente. Es un mes de... van a exponer arte original, tanto de creadores oficiales, dibujantes oficiales de Tops, pero de las últimas colecciones. Yo creo que del 2010 para acá, las últimas colecciones, pues son esos dibujantes, algunos, creo que vienen dos o tres. Y todos los demás son artistas plásticos, que bueno, van a hacer algo inspirado en estos personajes, ¿no? O sea, profesionales, pues. ¿Cómo, perdón? ¿Fans o profesionales? No, son profesionales, son artistas profesionales, pero van a hacer su propia interpretación o algo basado en estos personajes. Pero sí van a ir un par de dibujantes oficiales, van a traer material oficial de estas tarjetas, de las nuevas. No va a haber nada clásico de las primeras, no está anunciado ninguna, o no identifico en ninguno de los clásicos. Digo, pues también en la edad y ya está un poquito difícil encontrarlos. Claro. Pero lo que sé es que el primer día sí van a estar presentes los autores, pero después ya no, ya nada más es la muestra de los materiales y venta. Van a vender los originales ahí. Y bueno, para quien le guste, pues ahí tenga posibilidad. Sí, son originales y bastante caros. Okay, muy bien, Isaac. Entonces, hoy es el día que van a estar los autores, tengo entendido. Sí, va a haber unos cinco. Ahí, no sé cuál será su dinámica, desconozco, no hay mucha información. Creo que no estuvo muy bien planteado este evento, Lo que sé es que este lugar es como prácticamente una zona, una galería de arte pop. Uh-huh. Y sí venden algunos juguetes toy art. Y es un estudio de grabaciones profesionales. Pero bueno, entre sus actividades está esto del material pop, de arte pop. Y pero no es como un evento para... No creo que esté enfocado para fans, sino para gente que compra arte pop. Ok. O sea, más bien es de... Es como de casual, ¿no? De la novedad. Pero tú que eres fan, pues sabes que va a estar chido, ¿no? Sí, sí es, o sea, vale la pena echarle una mirada, conocer, no, yo no pude ir hoy, pero sí hubiera estado padre conocer a alguno de los dibujantes oficiales que van a estar por ahí. Ay, a ver qué nos dice el Maya luego. Uh-huh. Pues bueno, hoy también empieza la Comic Con, ¿no? Hoy empieza la San Diego Comic Con, ya la semana que entra les traeremos ahí algunas noticias de lo más relevante que haya. Se habla mucho de la posibilidad de que Henry Cavill regrese como Superman, ¿no? Es una de las grandes expectativas, pero también ya Jim Lee hace unas horas dijo que definitivamente van a borrar todo, cualquier vestigio del bendito Dios, del Snyder Cut, en el cine, en su paso por DC, ¿no? Por toda esta serie de revueltas que ha habido. Tantito con Snyder, tantito con Ezra Miller, que nomás no se comporta. Pues bueno, a ver si esto no le impide a Cavill. Y yo creo que una noticia que vale la pena mucho recalcar es que en el libro de convención de este año, obviamente nombran a los artistas que ya fueron y hacen por ahí su modesta mención a Oscar González Loyo, ¿no? Que fue ahí invitado un par de veces. Y sí le hacen su in memoriam ahí al buen Oscar. ¿Algo más que quiera comentar Isaac? Isaac. No, se quedó anonadado después de saber que Jim Lee dice que ya se muere el Snyder Cut. sí te creo. Sí, mira, ya lo dejaste pasmado. Sí, ya se quedó totalmente paralizado el buen Isaac. Ya ves que tanto que le gusta el Snyder Cut y Daredevil. Pero ahorita regresa. Ahí está, mira. Ahí está. Vientos. Ay, ¿qué onda con esto? Está fallándome. ¿Qué pasó? ¿Qué decías? Está fallando el Snyder Cut. Ajá. Eso es lo que falla. Ah, no, que se vaya. No me perdí de nada. Dile algo, Alex. No, bueno, la verdad es que sí vi el Snyder, pero lo vi lo vi hace como un año. O sea, no lo vi en su momento. Lo vi hace un año y eso porque pues, estaba disponible ahí en HBO, salió, no recuerdo, y pues me lo aventé como serie, ¿no? Porque fueron divididos en capítulos. Ajá, bueno, algo así. Y la verdad no me incomodó, o sea, creo que estuvo bien, no me molestó ni nada, y creo que sí se va, me gustó la participación de este Darkseid, ¿no? O sea, ver un poquito del mundo de Apocalypse. Eso me llamó mucho la atención, me gustó y digo, no me incomodó para nada el corte de Snyder, pero bueno, tampoco aportó mucho, entonces pues no era necesario hacerla, pues la otra película era prácticamente la misma. Vaya, o sea, no, si no lo hubieran hecho, pues creo que no pasaba nada, o sea. No, sí redefinió toda la película. Bueno, o sea, sí cambia, pero vaya, o sea, mismo final, o sea, no sé. Ah, pues ¿qué querías que ganara ahora Darkseid? No, pues otra cosa, o sea, vas a proponer algo completamente distinto, pues, pero sí entiendo, o sea, que la visión original era esa, pasa algo personal en la vida del director y pues se aleja del proyecto y lo retoma, ¿no? O sea, entiendo. Pero, pues, si se va al proyecto, si ya no se sigue ese universo, pues no pasa nada, pueden inventar otra cosa. O sea, no me caso con eso. Pues. Haces bien, se puede ver, pues, o sea, es película normal, se puede ver. No me arrepiento de haberlo visto. La mejor parte del Snyder Cut es cuando acaba, ¿no? Bueno, o sea, en el buen sentido, o sea, sí tiene algunas escenas que sí estuvieron bien, o sea, que no hicieron daño a nadie, creo. Aunque sí duró, o sea, sí fue, duró demasiado, o sea, eso sí, sí se manchó. 4 horas. Pero bueno, sí se puede ver. Ya ni por Jodorowsky se hizo eso en el cine, ¿no? Que quería que durara, ¿qué? 24 horas, Dunas, ¿no? Algo así. Dunas. Su película de Dunas. Jodorowsky es como muy artístico y nadie lo entiende más que él mismo. Y quería hacer un experimento visual, o sea, pero no puedes hacer eso en un mainstream. Sí, claro. Y esta de Dunas, la última estuvo buena, la verdad me sorprendió. A pesar de que sale esta niña... ¿Sandalia? Sandalia. Para los 10 segundos que sale. Es que sale en la segunda, ahí sí se come la película. Por eso digo que en la primera ni siquiera termina, o sea, ¿qué? Ya salen pues caminando. Es que va a ser trilogía. Efecto Señor de los Anillos. Ajá, por eso mismo dejé de ver El Señor de los Anillos, porque en la primera no terminaba. Pero... ¡Qué negativo este! ¡Ay, ay, ay! Canijo, 3 horas ahí sentado en El Señor de los Anillos, para que al final... Bueno, vamos para allá. ¡Ah, órale, va! Y ya. Pero ya sabías que iba a ser así. Sí, ya sabías a lo que iba. No, creo que sí, estaba anunciado... En 3 partes. Pues sí, pero pues, ¿cómo se llama? Pues es que no terminó la historia, te la dividieron en 3 partes. Muy bien. Eso sí es de Jodorowsky. 12 horas, creo. ¿Un comentario final, Isaac? Pues no, sí, bueno. Quisiera recomendar 2 cosas. Me llegó el correo y me llegó unos cómics que andaba buscando de este señor Richard Corben. Es de la editorial, a ver si se ve ahí, Fantagor. Ok. Es una editorial de él. Bueno, no funcionó mucho, que digamos. Pero pues la dinámica era así como cómics de ciencia ficción, terror, algo así tipo Den, el universo de... Heavy Metal, que él manejaba, o Tarna, de Heavy Metal, que ahorita está de moda, salió una nueva serie de Tarna. Y bueno, esto es Riven Time, que pues son historias de dinosaurios y viajes en el tiempo, ¿no? Y totalmente el estilo el dibujo de Corben. A ver, les voy a mostrar un interior, a ver si se puede. Y esto, si lo pueden encontrar, o sea, inténtenlo, vale mucho la pena. En la mejor etapa de Corben, creo yo. Y bueno, en el glorioso blanco y negro, ¿no? Entonces, ahí les encargo que lo puedan conseguir. Hay un TP y todavía lo pueden alcanzar a buenos precios. Si tienen la posibilidad, agárrenlo. Todo lo que puedan de Corben. Pero en especial esto. Y el otro, también es un cómic que apenas adquirí, aunque los personajes ya los conocía. Son los Three Geeks. Este es un especial de los Marvel Zombies. Qué bueno, este autor, Rick Klosowski, no sé pronunciar bien su nombre. Él publicó hace 20 años un libro llamado Tres Dedos, Three Fingers. Y hablaba de la vida de las caricaturas. O sea, todos los personajes animados tenían 3 dedos. Uh-huh. ¿No? Y explican por qué se supone, por ejemplo, que el ratón, el Mickey Mouse, nació deforme, entonces nació con tres dedos y usaba guantes para que no se le vieran la malformación de sus dedos. Y como fue tanto el éxito de Mickey Mouse, todas las caricaturas tenían que cortarse los dedos para tener tres dedos. Y así habla de este tipo como de leyendas urbanas de la animación. Es como un detrás de cámaras. ¿Cómo se llaman esos documentales? Pues sí, de algún evento popular, de un artista, la vida detrás de un artista. Y es como un documental. Ese cómic es un documental de los personajes animados, pero realmente ellos viven en el mundo normal. Así como algo como lo de Chip and Dale, háganme cuenta, pero con un documental atrás de la vida de ellos, y hacen confesiones, ¿no? Pues es que la vida en el cine de animación está difícil por esto, aquello. Hay de todo, prostituciones, vaya, muy, muy recomendable, si lo pueden encontrar, Three Fingers del señor Kowalski. Fue nominado a Eisner, creo que lo ganó. Y después se dedicó a hacer estos personajes, los tres geeks, que es como una parodia de los fans de cómics, muy, muy noventero y muy divertido. La verdad es muy, muy gracioso. A mí me gustan las parodias que hacen estos personajes. Está el fan de Punisher, el fan de Marvel, que es el gordito que sabe todos los datos estadísticos y históricos de Marvel. La chica que le gustan los cómics alternativos, acá, vaya. Y este especial está dentro del cómic de Cheerleaders versus Zombies. La verdad no conozco este cómic de Cheerleaders, pero él participó en este especial. Pero también tiene su serie, ¿no? Los Tres Geeks. Y Geeksville también se llama, publicado por Image, y pueden conseguirlo. Aquí tengo un poco de problemas para... Si lo pueden conseguir, no se van a arrepentir. Al menos yo lo he disfrutado bastante. Estos personajes ya tienen 22, 23 años. Y pues qué bueno que regresó el señor Kowalski, porque 10 años estuvo sin hacer nada. Entonces volvió con este especial y ojalá saque más. La palabra es mockumentary. No sé si esa es la que estás buscando. Son los documentales. Documental falso. Ajá. Falsos que o comedia o okay. Sí, falsos mockumentary. Exacto. Es famoso. Tres dedos. Búsquenlo, salió en español si no me equivoco. Astiberri creo que lo publicó, no recuerdo qué editorial, pero sí salió en español. Y en inglés todavía está disponible. Lo he visto en varias tiendas en atrasado. Vale la pena. Quizá al final te deja que deber, pero toda la trayectoria, todo el planteamiento, la idea, muy, muy, muy innovadora, creo yo, interesante, pero el final le falta un punch, creo que no, nos deja un poquito como, híjole, quisiera saber más, y pues ahí se quedó. Ok, Alex. Yo lo que les recomiendo ahorita, que se estaba hablando de las series al Emmy, y también de Star Plus, Only Murders in the Building. Sale en Star Plus. Si tienes Disney Plus y Star Plus, ahí la puedes ver. Está nominada al Emmy. Tres protagonistas: Steve Martin. Selena Gómez, esa. Martin Shore. Y si no la conocen, a los que ya no se cuecen al primer hervor, Selena Gómez. Entonces, Steve Martin y Martin Short son comediantes gringos. La verdad es que pues, ya llevan bastante tiempo. Incluso Steve Martin pues hasta condujo varios años los Oscars. Martin Short es comediante, es muy amigo de Steve Martin. Incluso salen en muchos programas juntos y tienen hasta varios sketches ellos. Y junto con Selena Gómez hacen esta serie. Está muy... Es de comedia, y comedia con misterio. Háganse de cuenta que es como que... Yo creo que un poquito más del tipo entre comedia y Agatha Christie, así, porque los tres son vecinos de, viven en el mismo departamento en Nueva York, entonces viven en el mismo, más bien, viven en departamentos, cada uno en su propio departamento, en el mismo edificio en Nueva York, y entonces se cruzan, son de esos vecinos que pues ni siquiera se conocen ni se hablan, pero que se cruzan en el elevador, etcétera, etcétera, y que en algún momento asesinan a alguien en el edificio. Resulta que van en, ellos en el, ellos tres en el elevador, suenan las alarmas de incendios, vacían todo el edificio de departamentos, llegan a una cafetería y coinciden en que la única mesa que está libre la ocupan ellos tres, y que empiezan a encontrar que los tres escuchan el mismo podcast, el mismo programa de misterios de detectives, y a partir de ahí empiezan a generar una amistad los tres. Regresan al edificio y dicen, no pueden pasar porque acaba de suceder un asesinato en tal departamento. Y entonces, pues ellos, alentados a el podcast de detectives que escuchan, dicen, pues vamos a ver al muerto, ¿no? Yo conozco una entrada secreta y por ahí subimos y ya vemos a ver qué es lo que está pasando. Y es, al llegar ahí al piso, resulta que el muerto era una persona que había tomado el elevador junto con ellos para bajar ahí a otro piso, y que la policía pues siempre dice, pues no, en realidad fue un suicidio, no pasó aquí nada, pues, hasta dejó la nota de suicidio y caso cerrado. Y ellos dicen, oye, pero pues si fue suicidio, ¿por qué estaba diciendo esto en la llamada telefónica? ¿Por qué estaba haciendo esto? Y entonces empiezan a ver, a investigar el asesinato entre sus vecinos, ¿no? A ver, a descartar sospechosos entre los vecinos. La verdad es que hacen cameos muchos, muchos artistas. Un sospechoso es Sting, que vive con ellos, entonces, que vive en el mismo edificio. Sting sale en uno o dos capítulos. Otros personajes cómicos que encuentras en otras series, en otras películas, hasta que van pasando dos capítulos y dan vuelta de tuerca y el sospechoso ahora es otro, y van pasando otros dos capítulos y ahora es otra persona, hasta que termina. La serie está muy buena, son capítulos de media hora, están cortitos, son 10 capítulos de media hora, entonces te la avientas de volada, y la verdad que en un fin de semana te dan ganas de aventarte el capítulo que sigue y el que sigue y el que sigue, y sobre todo porque los tres personajes aportan un nivel entre comedia, entre drama y entre suspenso, que la verdad es que está muy recomendable la serie. Entonces, ¿y está en qué plataforma, Alex? En Star Plus, la que antes era Fox. La que antes era Fox Plus. Ok. Ah, mira, es lo que tienen en común, dice Marcos Arrael, que escuchan sí. Comiqueando todos los jueves. Ok, entonces es en Star y ya está toda la temporada. Sí, ahorita okay. Ya está toda la primera temporada y actualmente están soltando un capítulo por semana de la segunda, porque obviamente termina y quién sabe por qué, otra vez se vuelven a juntar, o sea, ya descubren al asesino y en la segunda, para empezar la segunda temporada, quién sabe por qué, se vuelven a juntar para... O sea, a ver, aguántame, ¿está nominada Lenny por la segunda o por la primera? Por la primera. Ah, ok. Y ahorita viene la segunda. Ahorita ya se está transmitiendo la segunda, van como por el quinto capítulo. Ya cuando dijiste el nombre de Selena Gómez ya me compró. No, está padrísima, la serie, la verdad es que... No, y cuando veas a los otros dos la dinámica que tienen... Steve Martin a mí, híjole, No, su humor se me hace muy, muy, muy, muy soso, pero Martin Short tiene muy buenas cosas como cómico, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Se acuerda alguno de los dos de una película con Nick Nolte? Que pasó con Martin Short, es muy, muy, muy buena. Y tiene años que no la veo, pero cómo me reí con esa película, de que el Nick Nolte es un asesino, si no mal recuerdo, un mercenario, algo así. Ya tiene rato que la vi, pero se me hizo muy divertida en su oportunidad. Es de lo que más recuerdo de Martin Short. Sí, él la verdad se lleva la serie, y más que nada porque él Steve Martin interpreta a un actor venido a menos, que en los 90s interpretaba a un detective en una serie de televisión, que fue su máximo y que a partir de ahí quedó olvidado, ¿no? Y Martin Short interpreta a un director de teatro, pero de esos teatros off Broadway que producen obras de segunda y que algunas resultan con un poquito de éxito y muchas con un montón de fracasos. Okay. Y Selena Gómez, la verdad, cuando le preguntan, oye, este edificio los departamentos son muy caros y e incluso la mayoría hasta los heredan de familia en familia, porque pues no hay quien, ¿tú por qué? O sea, si estás bien chavilla, ¿por qué vives aquí? En realidad la tía era la rica que tenía el departamento y le dice, pues remodélamelo. Ella es diseñadora de interiores, Selena Gómez, remodélamelo y mientras te quedas ahí a vivir en lo que lo vas rediseñando. O sea que una de esas la sacan del departamento. Sí, pero no quiero decir spoilers. Bueno, ya vamos a verla. Vamos a verla y la platicamos. Déjame ver primero que Amara Khan, si no el mae me va a poner ahí multa, ya dijo. Uh-huh. Bueno, entonces pues esto fue todo. Sí, que son los actores del padre de la novia con Selena Cruz. Uh-huh. ¿Selena Cruz? Selena Gómez. Selena Gómez, también con Selena Cruz. Ok, bueno, eso fue todo el día de hoy. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo jueves, tentativamente en un especial de Garbage Pile Kids, donde el miembro rico de este HH Chat nos va a enseñar todas sus tarjetas graduadas y todas las series. Vamos a hablar de la historia. Vamos a hablar de la historia de estos personajes. Me parece perfecto, ya tenemos tema para la semana que entra, Garbage Pile Kids, junto con todo lo que nos enriquezca el MAI de esta exposición que abre hoy, y pues bueno, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su compañía, Alex, Zach y al MAI, y pues nos vemos el próximo jueves. Mil gracias. Dale.